El capítulo 40 del libro de Isaías marca episodios realmente maravillosos. Un mensaje de consolación, porque la victoria ya es consumada, porque la liberación ya ha sido dada y porque ahora viene la hora de la restauración, de que el pueblo pueda cumplir sus propósitos, como preparar el camino para el Mesías, de en voz, en cuello poder anunciar las nuevas buenas de salvación. Sin duda alguna que Dios está dispuesto para librarnos, para protegernos, para cuidarnos. Pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito de tu vida y de mi vida? Al ser parte del pueblo de Dios en el tiempo final, Dios va a actuar en favor de su pueblo, en favor de su iglesia. Pero esta a la vez tiene que cumplir los propósitos que a través de la profecía, que a través de la palabra de Dios, están descritos con mucho detalle. Te invito para que te quedes y juntos podamos compartir esta temática basada en Isaías a partir del capítulo 40. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Esta semana, consolaos, pueblo mío. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente la voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Isaías, capítulo 40, versículo 9. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a el octavo capítulo ya de esta temporada, donde estamos hablando acerca, como usted bien sabe, del profeta Isaías. Sean ustedes bienvenidos a este programa, en donde queremos no solamente abrir la palabra de Dios, sino también encontrar aquellos mensajes que Dios tiene preparado para nosotros. Y recuerda que al final del programa hay una invitación para que podamos tomar decisiones. De lo contrario, no tendría sentido solamente estudiar la Biblia si no nos mueve a la acción, si no nos mueve a poder tomar una decisión y a la vez compartir con otras personas aquellos mensajes que podemos descubrir y que Dios pone en nuestra mente y corazón. Pastor Josué, bienvenido. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en esta jornada. Gracias por ser parte otra vez de Lecciones de la Biblia y ojalá nuestros amigos sean una vez más edificados con los temas que vamos a dialogar. Así es. Y entramos en una etapa interesante del libro de Isaías. Ahora, bueno, ahí lo vamos a comentar, ¿no? A tal punto que muchas personas dicen, no, tiene que haber sido otro Isaías en otra época que escribió, porque esto es distinto, es diferente. Y ahí vamos a estar comentando, conversando por qué razón también es distinto en su forma de escribir, en su contenido, en su proyección profética, etcétera, ¿no? Así que, sin duda alguna, Dios tiene ahí una respuesta. La Biblia no se contradice, la Biblia no presenta cosas que lamentablemente muchas veces los mismos estudiosos han levantado cuestionamientos acerca de la palabra de Dios. Es un libro confiable y vienen, de hecho, esas promesas tan hermosas para seguir fortaleciendo, como lo vimos en el capítulo anterior, nuestra relación con nuestro Señor Cristo Jesús. Vamos a orar, ¿les parece?, para dar inicio y comenzar a estudiar la palabra de Dios. Querido Padre, buen Dios, gracias te damos por la oportunidad de abrir tu palabra, de estar orando junto y por nuestros amigos, nuestros hermanos, para que tu bendición pueda estar sobre nosotros, para que tu protección siempre pueda estar especialmente junto a nuestros seres amados. Y al momento de abrir tu palabra, que los raudales de luz puedan iluminar nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. El capítulo 39 termina con un rey que pide más años de vida, se le conceden, probablemente por este fenómeno, esta señal astronómica, que el sol retrocede, que la sombra del reloj retrocede en 10 grados, y quienes estaban muy interesados en la astronomía eran los babilonios, ¿no? Y tal vez por este cúmulo de factores, por la libertad que Dios les dio, por lo sobrenatural, por un rey con determinación en su Dios, los embajadores, los enviados de Babilonia visitan a Ezequías, ¿no? ¿Y qué ocurre allí? Como contextualizando en que no todo lo bueno perdura para siempre, ¿no? Y nuevamente la nación entra en un proceso un tanto complejo, cambiando de etapa. Antes la amenaza era los asirios, mismo Israel, Siria, pero ahora entra en escena muy fuerte lo que son los babilonios. Bueno, yo creo que en los momentos de mayor debilidad, dificultad, tendemos a buscar a Dios, y eso fue exactamente lo que hizo Ezequías. Cuando se le anunció que iba a morir, que ordenara su casa, se sintió, digamos, se sintió perdido, ¿no? Y recurrió al Señor. El Señor respondió su oración, lo sanó, le dio 15 años más de vida y con bastante salud. Pero cuando él se sintió con salud, a lo mejor menos necesitado, menos dependiente de Dios, él cometió un error. Llegando estos emisarios, él les mostró toda la grandeza de su reino, ¿no? Dice que no les guardó nada, les mostró todo, sus riquezas, las cosas que tenían ellos, los tesoros, y olvidó algo principal, fundamental. Él no dio gloria a Dios, no presentó a ese Dios capaz de mover los elementos de la naturaleza, los elementos, los cuerpos, digamos, astronómicos, para entregar una señal y afirmar la fe de su siervo, que era Ezequías. Él, en vez de usar ese recurso para guiar la mente de estos visitantes al Dios de los cielos, lamentablemente guió la mente de ellos hacia sí mismo y hacia sus riquezas, lo que despertó la codicia, entre paréntesis, de los babilonios. Y a partir de esa inspección que ellos hicieron, finalmente trazaron un plan de conquista para el pueblo de Israel. Y que vemos ahí, al correr los años, los siglos, se materializa con Nabucodonosor, que viene y en varias olas de invasiones llevan cautivo a los hijos de Dios, destruyen la ciudad, parte de la ciudad, el templo es saqueado, es violentado y destruido, y tiene que estar 70 años ahí en Babilonia. Se desarrolla la historia de Daniel, de sus amigos. Ezequiel recibe también visiones, mensajes, y luego se promete la restauración, después de eso el retorno, y se retoma nuevamente la idea, siempre el propósito divino. La restauración involucra cumplir el propósito por el cual el pueblo también ha sido llamado. Y el capítulo 40 entra en este, si bien se habla de consuelo, consolación. El verso 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y ahí está el contexto, ¿no? ¿Consolaos de qué? Si estábamos súper bien con la historia de Ezequías, ya no habían amenazas, etc. Bueno, lo que tú comentaste y contextualizaste provoca esto, ¿no? Que es el cautiverio babilónico para el reino de Judá. Y el Señor profetiza y anticipa que hay consuelo, que a pesar de el propósito divino se cumple. Y luego dice el verso 2, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Siempre hablamos de la aplicación directa de esta profecía, pero también cómo se puede ir aplicando, especialmente el verso 3, de preparar el camino, cómo se ha ido cumpliendo en distintas etapas, especialmente en el ministerio de Cristo, ¿no? Bueno, le he anunciado a Ezequías de que no en sus tiempos, pero un poquito más adelante, iban a ir en cautiverio a Babilonia. Eso ya iba a ser así, no había escapatoria. Pero como ya hemos visto en otras ocasiones, el Señor siempre deja un mensaje de esperanza con el pueblo. Nunca los deja abandonados a su suerte. Es cierto, el pueblo se lo ganó. Ellos siguieron ese camino y había ciertas consecuencias que iban a experimentar. Pero el Señor siempre deja un mensaje de esperanza. Y esa esperanza se basa en el hecho de que Dios estará con ellos siempre. Y si Dios iba a estar con ellos, entonces iba a haber un final feliz, iba a haber una restauración, iba a haber un regresar al plan original, a pesar de que ellos se habían apartado. Estaba pensando en Daniel capítulo 9, ¿no? Cuando Daniel queda asombrado por la visión, también por la extensión de tiempo, queda preocupado por su pueblo, y inmediatamente cuando él ora, responde Gabriel, responde Dios a través de Gabriel, y le dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y dentro de los hitos de la profecía, encontramos que la restauración de Jerusalén, de su obra y su funcionamiento civil, el muro, el templo, todo el funcionamiento, alguien podría decir, pero está el apedreamiento de Esteban, el bautismo de Jesús, la muerte de Jesús, el edicto de un rey, cosas que son trascendentales. ¿Por qué entonces también en la profecía hay un hito y está marcado este tema de restaurar el templo? ¿Tiene que ver algo con el propósito de preparar el camino a Jehová, de preparar a las personas para que ellos también conozcan y sepan y estén listos cuando el Mesías hiciera su aparición? Nada es automático en la experiencia cristiana o en la experiencia religiosa. Siempre son procesos. Y el pueblo, así como llegó a una condición triste y tenía que someterse ahora a los juicios de Dios y cosechar el fruto de su desobediencia, ahora para la restauración completa había un proceso o un camino que recorrer. Había un proceso que tenía que desarrollarse. Eso involucraba la preparación del corazón, pero también ciertos hitos dentro de la experiencia del pueblo de Israel que los prepararan finalmente para encontrarse con su Dios y experimentar esa restauración completa. Yo creo que eso nos enseña a nosotros también de que debemos ser, junto con tener fe, paciencia, que es la fe, digamos, también la fe que espera, la fe que se proyecta, en que hay cosas que pueden tardar un poco, pero que van a ocurrir de todos modos, pero debemos prepararnos para ello. No es simplemente esperar que las cosas ocurran de un momento al otro, sino que debemos involucrarnos con los cumplimientos, esto lo mencionamos una vez, ¿no? Con los cumplimientos de los planes divinos. Hay ciertas cosas que debían suceder para que el pueblo esté en la real condición para una restauración completa. Y cumplir su propósito. Correcto. Ahora, este verso, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Siempre se aplica al ministerio de Juan el Bautista, ¿no? ¿Cómo podemos entender este tipo de aplicaciones? Porque se da en su contexto primero, en el tiempo de Isaías. ¿Es correcto aplicarlo a Juan el Bautista y por ende también al pueblo remanente, el tiempo final, para preparar el camino para Cristo en su segunda venida? Hay una conexión directa. Es decir, en la primera venida, Dios usó un instrumento que cumple esta profecía, que es Juan el Bautista. Y tenemos varios indicios en la Biblia de que se referían a este gran profeta Juan, quien proclamó el bautismo del arrepentimiento, llamó al pueblo a volverse de sus caminos, porque iba a aparecer finalmente en la faz de la tierra el Mesías esperado. Aunque algunos tenían una visión distorsionada del Mesías, esperaban otro tipo de Mesías. Finalmente, el ministerio de Juan el Bautista fue muy, muy importante para preparar los corazones para recibir a Cristo. Ahora, no hay que olvidar tampoco de que la gran mayoría de los discípulos de Juan luego fueron discípulos de Jesús. Así que ahí se da, ¿no? Se da ese cumplimiento. Ahora, ya no está Juan el Bautista, pero el Señor nos promete que enviará a su Espíritu en este tiempo final. Y es el pueblo de Dios el que cumplirá el mismo propósito que cumplió Juan. Y es preparar los corazones, tanto del pueblo como del mundo, para la aparición gloriosa de Cristo. La segunda ahora, ¿no? Correcto. En una labor mucho más amplia. Porque Juan desarrolló su ministerio allí en Palestina en los tiempos de Cristo. Ahora el remanente, según Apocalipsis capítulo 14, debe cruzar el cielo y proclamar el Evangelio eterno a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por tanto, es mucho más global, mucho más abarcante el ministerio de preparar el camino para la venida de Cristo. El libro de Malaquías, ¿no? El último libro del Antiguo Testamento, el capítulo 4, también hace algo, una alusión directa. Dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, ¿no? Una obra previa a la aparición de Cristo Jesús, tanto, como tú bien decías, la primera y la segunda venida. Qué interesante es cuando vamos estudiando toda la historia a través del libro de Isaías y nos encontramos que la preparación adecuada, el volver al Señor, el sentir que somos restaurados, tal vez independiente que si vivimos o nacimos en un hogar cristiano o tuvimos la experiencia de ser como ese tizón arrebatado del fuego, o como dice Pablo, haber vivido las tinieblas y haber sido llamado de las tinieblas a la luz admirable. Independiente de cuál sea nuestra experiencia, creo que cada uno de nosotros tiene que cumplir esto, ¿no? Saber que estamos preparando el camino, en este caso o en nuestro caso, para la segunda venida. Y yo creo que nosotros tenemos un protagonismo de ser, de anunciar la venida de Cristo a muchas vidas también, ¿no? No solo en el cumplimiento profético, histórico, escatológico de la venida de Cristo, sino que también nosotros somos precursores de la llegada de Cristo a las vidas de muchas personas. Por ejemplo, puede ser que nosotros tengamos amigos y familiares que aún no conocen al Señor, pero nosotros somos el instrumento humano, como Juan el Bautista, para preparar el camino para que esas personas también reciban a Jesús. ¿Cómo? A través de nuestra actitud, de nuestro servicio, de nuestras acciones de bien, de nuestro testimonio, ¿no? De nuestro mensaje, para que esas personas vayan de alguna manera conociendo a Jesús, el camino y las montañas que a lo mejor los separaban de Cristo, las rocas que se interponían, vayan siendo deshechas por la influencia del Espíritu Santo y finalmente también en una aplicación personal, ¿no? Podamos ser anunciadores y instrumentos que preparen, ¿no? El camino para que el Señor llegue a las vidas de muchas personas. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? Porque cuando uno va a la historia de Juan el Bautista, él incluso en su mensaje de arrepentimiento le entrega un mensaje a Herodes y que le lleva a la cárcel y posteriormente a su muerte, una muerte bastante fuerte, ¿no? Siendo decapitado. Ahora, fíjate el verso 5, volviendo a Isaías 40, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Yo creo que siempre este tipo de verso, ¿no? Se tienen que encadenar con otro de forma automática. La Biblia habla por sí sola. Isaías 45, se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y es inevitable irnos a Juan capítulo 1, verso 14, ¿no? Que dice que se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como la del Padre. Ahí se está cumpliendo lo que se estaba profetizando. Y después, en Juan capítulo 17, Jesús, en su oración, a partir del verso 20, 21, ora por la iglesia, por sus hijos, especialmente en el tiempo final. No solo por los que han de creer por la palabra de ellos, sino también por ellos. Y fíjate que dice, te ruego por ellos, para que sean uno, pues la gloria que tú me diste, yo les he dado a ellos. Interesante, o sea, Cristo dice que aquellos que van a predicar, que van a preparar el camino, cuentan con la gloria de Dios, que viene de parte de Cristo. Y Isaías 45 dice, y se manifestará la gloria de Jehová. Es decir, preparad camino a Jehová está relacionado con la manifestación de la gloria de Dios. Y está ratificado en Apocalipsis 18 con este ángel que llena el mundo con la gloria de Dios. Sí. Qué tremenda misión, ¿no? No es simplemente, yo soy adventista al séptimo día y sentarme en la iglesia y listo, acabó todo. Aquí hay un propósito, hay una misión. Una vez que somos libertados, restaurados, que entregamos nuestra vida al Señor, nacemos como misioneros y tenemos que tener en nuestro ADN esta misión. Qué interesante, Josué, que viene desde el Antiguo Testamento. No es simplemente una misión del Nuevo Testamento. Exactamente, la misión nace en el Antiguo Testamento. Y luego lo que hace es presentarse de una forma un poco distinta en el Nuevo Testamento. Hay nuevos elementos que se agregan, pero la misión es la misma. Uh-huh. La misión es proclamar que Dios primero ama a los pecadores, que Dios tiene un plan, que Dios cumplirá ese plan, y ese plan involucra, ¿no?, una regeneración de todas las cosas. Me gusta la expresión que se usa en el verso 9. Dice, para cumplir este propósito, súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta con fuerza tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala sin temor. Estaba recordando yo las palabras de Jesús cuando él dice que una luz no puede ser puesta debajo de una caja, ¿no?, de un almud, sino que debe ser puesta donde se vea, ¿no?, que todos la vean, porque es la luz de la verdad, la luz que viene de Dios, que muestra un camino, la luz del Evangelio. Así nosotros, dice, levantándonos en alto, en un monte, debemos proclamar con fuerza y sin temor, sin miedo, el mensaje de salvación que el Señor nos ha confiado. Yo creo que si hay un tiempo en el cual nosotros debemos proclamar con fuerza ese mensaje es justamente ahora. Hay tantas formas de hacerlo. Yo me imagino que hay personas que este año, con todos los cambios que han ocurrido, un salto tan fuerte y dramático hacia la digitalización, muchos han explorado de que lo que antes ni pensaban que podían hacer, porque se limitaban y pensaban, yo no predico en el púlpito, o dar un estudio bíblico me complica un poco. Resulta que ahora con todos los medios disponibles es tan fácil hacerlo. Simplemente hay que atreverse, hay que tener valor. Correcto. Porque lo que yo publico en mis redes o lo que yo puedo compartir por medio de la virtualidad tiene un efecto también muy poderoso en la vida de las personas. Así que ya no tengo limitaciones reales para compartir el Evangelio. Y esto es un llamado, ¿no?, a levantarnos con energía, con valor, sin miedo, y hacer lo mejor en la predicación de la verdad que salva. Y si le sumamos que los corazones están también más susceptibles, sí, al darnos cuenta del tiempo en el cual estamos viviendo. Queridos, vamos a hacer un alto y nosotros ya regresamos aquí en Lecciones de la Biblia. Ya estamos de regreso. Gracias, queridos amigos, por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. Recuerde, estamos en Isaías capítulo 40. Usted puede tener su Biblia a mano para poder corroborar, compartir e incluso puede hacer sus comentarios también de la temática que estamos tratando. Por ejemplo, allí en las plataformas digitales, en redes sociales, en donde es emitido cada capítulo de Lecciones de la Biblia, ¿no? El capítulo 40 comienza a mostrarnos de forma bien explícita, Josué, lo que es, como comentábamos, ¿no?, la misión, lo que es el evangelismo. Muchas veces tal vez podemos solo tener dos grandes pilares para el cumplimiento de la misión. Uno de ellos es Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a toda nación, tribu, pueblo, lengua. Y el otro es Apocalipsis 14, ¿no?, donde está allí el mensaje de los tres ángeles. Entonces, uno es la gran comisión y otro es el contenido también que debemos anunciar y predicar. Pero nos damos cuenta, especialmente en el libro de Isaías, cuando está en la temática de retomar el propósito del pueblo, de su llamamiento, vemos que la misión está presente también, podríamos decirlo, en el ADN del pueblo de Dios. Tú leías y mencionabas en el bloque anterior, súbete sobre un monte alto, tal vez es como un paralelismo a diciendo a gran voz de Apocalipsis capítulo 14, es decir, anunciadora de Sion, y allá aparece un ángel que está representando precisamente a aquellos que van a morar en la Nueva Jerusalén o en Sion. Levanta fuertemente tu voz, y allá dice en Apocalipsis, diciendo a gran voz. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Y el centro, obviamente, es Dios. En el mensaje de los tres ángeles dice, porque el Señor es el creador, ¿no? El propósito del mensaje siempre es Dios, sus atributos, sus características, para que las personas puedan reconocerlo. Y aquí nosotros vemos que el pueblo Judá debía cumplir este propósito, ¿no? Y no como un acto de propaganda, ¿no? No solo como difusión, sino como un mensaje que pudiese ser anunciado, pero también vivido, experimentado, de modo que sea convincente. Y ese mensaje está enfocado en Dios. Ese es el mensaje. Porque luego los últimos versículos dicen, bueno, que este Dios vendrá con poder, su brazo dominará, él trae la recompensa. Él también apacentará a su rebaño como pastor, llevará los corderos junto a su pecho, etc. Es decir, el mensaje está centrado en Dios, en la persona de Dios, su amor. Los rasgos de su carácter son exaltados en ese mensaje. Es decir, el mundo debe tener una revelación de quién es Dios, ese Dios amoroso, justo, que viene. ¿Y cómo el mundo va a tener esa revelación? Por medio de sus hijos, por medio de los hijos de Dios, que viven y encarnan y proclaman este mensaje maravilloso. Así es. No es desconocido para nosotros que el libro de Apocalipsis toma imágenes, mensajes del Antiguo Testamento, especialmente de los profetas, ¿no? Cuando tú mencionabas, vendrá con poder y su brazo señoreará. En Apocalipsis 19 dice ahí escrito en uno de sus muslos, ¿no?, con sus vestiduras reales, rey de reyes y señor de señores. Entonces aquí está el señorío del Señor y su venida con poder. Luego dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará a los corderos. Y Apocalipsis 21 dice, y él morará con ellos, y él será el tabernáculo, y estará con ellos. O sea, el pastor no puede pastorear a la distancia, tiene que estar ahí con las ovejas. Y aquí vemos que se cumple también, o se está profetizando, recordando que en esta profecía clásica había un cumplimiento, pero que no se dio por causa del pueblo, e inmediatamente esa profecía pasa a ser ahora un cumplimiento universal de forma apocalíptica. Entonces nosotros vemos acá el propósito de la predicación, incluso hasta la forma de predicar, sí, ¿no? En un monte alto, con voz fuerte, vemos el objeto o el centro de la predicación, el Dios creador, aquel que viene, ¿no?, y por supuesto aquel futuro glorioso en donde Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y a partir del versículo 12, Isaías comienza a hablar de la grandiosidad de Dios para poder presentar este argumento ante el pueblo para que pueda entender que a pesar de los problemas o cautiverios que vienen, Dios siempre está al control, ¿no? Antes de hablar acerca de la grandeza y el poder de Dios, recalca su amor, ¿no? Que recién ya tú mencionaste, dice, compara al Señor como un pastor que cuida los corderos, que abraza a las ovejitas, ¿no? Y que va a vivir con ellos para siempre. Para poder comprender la grandeza y el poder de Dios necesitamos aproximarnos primeramente a su amor. Hay un libro que se llama El Camino a Cristo, yo creo que muchos lo conocen. Y por allí hay una cita donde la sierva de Dios dice que el primer paso en el proceso de la salvación y de conocer y entregarnos al Señor es responder al amor de Dios. Es como sentirnos atraídos al amor de Dios. Cuando nos sentimos atraídos al amor de Dios, comenzó nuestro proceso finalmente de conversión y transformación. Entonces, aquí el Señor sigue de alguna manera esa secuencia. Habla de la ternura, del amor que Él tiene a su pueblo. Y luego, entonces, en palabras que están a partir del verso 12, habla de este Dios admirable, todopoderoso, que primero ama y que luego, entonces, también manifiesta su poder. Perdón, podríamos decir que el verso 10 y 11, el 10 habla del poder y el 11 de la misericordia, a partir del 12 en adelante, se van entrelazando estos dos conceptos con muchos argumentos y descripciones de Dios, de que Dios es tanto un Dios misericordioso, pero también es un Dios poderoso o portentoso. Correcto. Sin embargo, el rasgo que más se destaca, quizás no solamente en estos capítulos, sino que a través de la Biblia, es el amor de Dios, ¿no? Por eso se define, nunca se define a Dios como poder, pero sí se define como amor. Se dice que es todopoderoso y eso está claro. Pero si hay algo que el Señor quiere que quede en nuestra mente y sea como el elemento que nos conecta con Dios, primariamente es el amor, ¿no? Dios nos ama sobre todas las cosas y a partir de ese amor somos atraídos para que luego en una relación con Él Dios pueda ejercer ese poder que cambia, que transforma, que nos libera y finalmente nos ofrece la vida eterna. Llama la atención cuando el pueblo es sacado de Egipto y ve el poder de Dios, pero carecía de una relación, de amor. De ahí viene la ratificación del pacto. Entonces, ¿de qué nos sirve solamente contemplar un aspecto de Dios que es su poder, si no nos relacionamos con Él, ¿no? Ese reconocimiento nos lleva a admirar y a temer a Dios, pero ese temor involucra el amor a Dios, ¿ya? Es decir, confianza. Yo estoy ligado a ese Dios maravilloso que admiro tanto, y lo amo y me ama y tenemos una relación. Eso es temor al Señor, no es tener miedo. Si nos quedamos solo con el poder y el despliegue del poder divino, claro, y sin el amor, le vamos a tener miedo. Claro. Le vamos a tener miedo. Oh, Dios es tan grande, ¿qué tal si se enoja conmigo? Mejor me porto bien. Pero ese no es el camino, sino que el camino es llenarnos de admiración por Dios, por ese ser que amamos, por ese ser que seguimos, y le entregamos la vida porque confiamos en Él, porque sabemos que su amor es invariable. Estaba viendo aquí cuando Juan escribe acerca del amor de Dios, dice que el amor aleja el temor. Pero a la vez, con este juego de palabras, pero a la vez el amor a Dios nos hace temer a Dios. Entonces la diferencia es, uno es miedo, y ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, y el otro es esta reverencia, esta solemnidad, el desear entrar en un relacionamiento de pacto, no entre dos partes iguales, sino en una superior, y que la parte superior no le pide nada a cambio a la parte inferior, sino solamente entrar en un relacionamiento, en un pacto. Entonces, esa es la esencia del pacto y que viene como consecuencia con ciertas responsabilidades recíprocas. Sí. El pueblo obedece, confía, deposita su fe, es guiado por Dios y Dios se manifiesta en amor, en misericordia y en poder en favor de su pueblo. Pero la obediencia como un fruto de esa relación de pacto de Dios con su pueblo, no como algo forzado, no como, oh, tengo que cumplir, porque si no cumplo, entonces rompo. Porque en cierto rigor el pueblo fue obediente en hacer sacrificios, holocaustos, pero... Seguían guardando el Santo Sábado, y aunque hubo momentos un poco malos para ellos en cuanto a las prácticas religiosas, en general ellos, digamos que cumplían. Claro. Pero había un aspecto que, claro, había un aspecto que ellos descuidaron y tenía que ver con estar conectados con Dios de modo que finalmente sus vidas dieran frutos. Y esos frutos se manifiestan en la obediencia, ¿no? En la obediencia, en el llevar una vida alineada con los principios divinos. Yo creo que nosotros tenemos en este tiempo el mismo desafío. Por un lado, queremos agradar a Dios. Queremos vivir de acuerdo a los estándares del reino de los cielos. Eso está bien, intencionadamente está bien. Pero ¿cómo será posible eso? Ah, ¿por el esfuerzo que hagamos? No, porque estamos conectados con la fuente del poder que hace posible que vivamos de esa manera, en obediencia. Por tanto, finalmente se trata de frutos. Y Jesús dijo, ¿no? Allí en San Juan, separados de mí nada podéis hacer. Y Jesús habla de los frutos allí, ¿no? Y usa la imagen de la vid. Uh-huh. Si los pámpanos están conectados a la vid, entonces llevan fruto. Mucho fruto. Relación. Así es. Quiero un poquito salirme de la temática, pero que tiene que ver con esta descripción de Dios, ¿no? Porque, a ver, el verso 28 dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Cómo entender que el pueblo hebreo ni se atrevía a pronunciar el nombre de Dios? Uh-huh. Que algunas personas dicen, ¿cuál de los tres es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Y el nombre Jehová, ¿cómo está vinculado? Que, insisto, el pueblo hebreo no se atrevía ni siquiera a pronunciarlo. Y aquí vemos tal vez una de las razones por qué. Tremendos atributos de Dios. ¿A quién se comparará? Dice Isaías, y la respuesta retórica es, no hay nada que se pueda igualar o comparar a la grandeza de Dios. ¿Es saludable esa postura que tenían los hebreos? ¿O en nuestro contexto ahora es media extremista de no pronunciar el nombre de Dios, de tomar o considerar a Dios de tal forma, no nos aleja tal vez de un relacionamiento con Dios ese tipo de posturas? Yo creo que el Señor usaba un cierto lenguaje que estaba adaptado a la época y a la comprensión de este pueblo. Era una cultura distinta a la nuestra, por tanto Dios tenía que usar formas distintas también. En este tiempo nosotros podemos manifestar temor, respeto por Dios, por su nombre, de maneras un poco distintas. A lo mejor no como en ese tiempo hacían los escribas, ¿no? De que finalmente reemplazaban el nombre Jehová por Adonai, ¿no? Uh-huh. Mi Señor o Señor, para no tener que escribir esas cuatro consonantes que conformaban el nombre de Dios, como él se había revelado. No necesitamos hacer eso, pero sí podemos nosotros tener una vida consecuente con los principios divinos, que lleve frutos de obediencia, y creo que es la mejor manera de manifestar respeto y consideración por el sagrado nombre de Dios. De nada sirve que nosotros tengamos cuidado de tomar la Biblia, de describir el nombre de Dios, todo eso, si no llevamos una vida de entrega y obediencia al Señor. Y era lo que el Señor quería decirle al pueblo de Israel. Y ellos finalmente se quedaron con ciertos cuidados y ciertos ritos respecto a cómo manejarse con el nombre de Dios, pero sus vidas negaban finalmente el nombre de Dios. Correcto. Interesante. Un Dios lleno de misericordia, de amor y poderoso para también actuar en favor de nuestras vidas, ¿no? Ese es el mensaje que el capítulo 40 de Isaías nos está entregando. Nosotros vamos a hacer un alto. Usted permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia. Ya regresamos. Hola. Te comunicas de manera cercana y constante con el Creador para conversar sobre tu vida y la de tu familia, o quizás ¿Tienes alguna duda sobre cómo hacerlo de mejor manera y crear un lazo mucho más poderoso con Dios? Llámanos a los números que aparecen en pantalla o escríbenos al correo electrónico para solicitar de manera gratuita la revista La Biblia Habla. Con ella podrás aprender más sobre estos y otros temas, tales como el plan de salvación para la humanidad o la dulce seguridad del perdón del cielo. Te estamos esperando. Dios te bendiga. Ya estamos de regreso, queridos amigos, en nuestro último bloque y entrar directamente a la temática, ¿no? Para que no nos pille el tiempo. Tenemos entonces la misión, tenemos el mensaje, el contenido. Tenemos ahí al Dios, el mayor argumento. No obstante, se muestra también en el capítulo 40, el verso 19, el desafío que tenemos, ¿no? Que fue el desafío cultural que ellos tenían y que creo que a través del tiempo, y ya que el ser humano siempre busca a qué o a quién adorar. Uh-huh. El verso 19 dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Está contextualizando que en medio de la predicación o de preparar el camino para el Mesías y en nuestro tiempo de preparar la predicación que prepara los corazones para que las personas también acepten a Cristo Jesús, nos vemos envueltos en un mundo de idolatría. Uh-huh. Creo que guardando las proporciones de la comparación, no estamos tan distante de lo que está reflejando acá, si bien se enfatiza en imágenes. El pobre de madera, los más ricos de oro, de plata, etc. Pero es el intento humano por reemplazar a Dios, por adorar elementos o personas que no son Dios, que es el único objeto de adoración para el ser humano. Es el desafío hoy en día ante la predicación del Evangelio o el cumplimiento de la misión de la Iglesia? Yo creo que el mundo o las personas adoran algo siempre, ¿no? Fuimos creados para adorar. Así fuimos hechos. Y lo que hace el ser humano, como tú bien dices, es reemplazar. La figura de Dios en la vida del ser humano es reemplazada a veces por cuestiones tangibles e intangibles. Es así como para muchos las riquezas o el dinero pasa a ser el centro de su vida, viven para eso, mueren para eso. Otros la fama o el poder, otros los deleites, digamos los placeres. Otros hasta pueden caer en adorar a otras personas, ¿ya? Me refiero, eso puede ocurrir de padres hacia hijos, de hijos hacia padres, entre hermanos. ¿Por qué? No es que esté mal amar a las personas, sino que ese desequilibrio fatal a veces ocurre, donde finalmente los afectos o el centro de nuestros afectos ya no es Dios, sino que es esa otra cosa o esa otra persona que finalmente termina ocupando el lugar de Dios. Hay ciertas culturas y ciertos lugares y ciertas religiones que hasta el día de hoy adoran ídolos, claramente, ¿no? Figuras. Pero el pecado, la falta no es distinta en el fondo a lo que puede ocurrir aquí en Occidente, donde casi no se usan las figuras, excepto algunas religiones utilizan las figuras como representación de ese otro tema a propósito. Pero finalmente todos adoramos. Y el mundo tiene que saber que hay un solo Dios que merece ser adorado. Y ese es el Dios creador. Es el Dios que por medio de su Hijo Jesucristo ha redimido a la humanidad de sus pecados. Es el Dios que un día manifestará su gloria por medio de Jesús también y nos llevará al cielo y luego una tierra mejor. Ese es el mensaje completo. No basta con decir que Dios es bueno y las personas tienen que conocer a Dios más profundamente y tomar una decisión de rechazar todos los demás dioses e ídolos por adorar y servir al único Dios verdadero. De pronto, cuando pensamos en idólatras o culturas idólatras, Uno queda impresionado cuando vamos a otra cultura, ¿no? Especialmente es muy distinta la de Occidente que la de Oriente. Y uno se pregunta y dice, ¿cómo vamos a alcanzarlo? Hay escuelas de misiones, se forman misioneros para ir a ciertos lugares del mundo en donde ha sido un tanto difícil que el cristianismo pueda entrar, que la aceptación de Cristo como el Salvador, etcétera. Pero no podemos apuntar, y vamos a decirlo así, ¿no?, a la ventana 1040, si no nos estamos dando cuenta que en medio de nuestro contexto cultural occidental estamos teniendo nuestros propios ídolos, incluso hasta yo mismo, el yo puede ser un ídolo. Tú mencionabas los afectos, la familia, que son importantes pero no urgentes. Me refiero, o sea, hay que separar entre lo urgente o lo primario y lo que viene después. Creo que nuestra adoración se traduce en una palabra, en prioridades. Y si Cristo no está en el primer lugar como prioridad, entonces estamos en la misma condición que aquellos que menciona Isaías, o que muchas veces miramos a la distancia, a la ventana 1040, o aquellas culturas, aquellas religiones, como tan difíciles de alcanzar, pero tal vez es como si nosotros dijéramos, es tan difícil entender que en el fondo cualquier cosa que esté en primer lugar o por sobre Jesús, entonces se convierte en nuestro ídolo. Puede ser el tiempo, pueden ser los recursos, un sinnúmero de factores, pero que cuando nos autoanalizamos, la pregunta es, ¿lo estoy entregando todo para Cristo Jesús? ¿Él es la prioridad? ¿Todo gira en función a Él? Entonces es interesante. Es fácil mirar, insisto, las fronteras muy Sí. lejanas, pero resulta que puede que el problema lo tengamos muy de cerca. No hay que olvidar que este mensaje de reflexión, llamado de atención, primeramente está dirigido al pueblo de Dios. Y yo creo que los que creemos en el Señor y creemos ser parte de un pueblo en este tiempo, somos proclives a adorar cosas que digamos que son comunes y buenas. Ya, por ejemplo, puede ser que un cristiano en este tiempo adore, no sé, un joven cristiano, sus estudios, siendo que es algo noble, importante, estudiar, sacar una carrera universitaria o seguir desarrollándose después de tener ese grado o título. Pero si eso se transforma en la prioridad de tu vida, entonces ya tienes un Dios, ¿ya? O a lo mejor amas un deporte que es tan bueno, tan saludable. Pero si finalmente eso se transforma en el centro de tu vida y descuidas tu relación con Dios, descuidas la misión que Dios te ha dado, entonces finalmente ya tienes un Dios. Y así podríamos enumerar muchos otros factores, elementos buenos, positivos. Porque ninguno de nosotros, creo yo, de los que estamos siguiendo el tema del día de hoy, tiene problemas con adorar a lo mejor un ídolo de oro, ¿no? Porque a lo mejor eso está un poquito más dado en otras culturas, como tú dijiste. Pero sin ir más lejos, tú te estás enfrentando a eso. Y a lo mejor tu corazón está dividido o francamente está inclinado a adorar a alguno de esos ídolos. A lo mejor hay algún arte, una expresión artística que llena tu vida y te gusta y está muy bien, pero ocupa el lugar de Dios. Y por la música o por tal grupo musical o tal cantante tú te desvives, pero por Dios no. O sea, te trasnochas para ver un concierto hasta las 3 de la mañana. Pero no tomas tiempo para leer la Biblia un día cualquiera al comenzar el día. Algo pasa allí. Entonces, yo creo que es más sutil para los cristianos este engaño de caer en la idolatría. Sutil e inofensivo, como por ejemplo tener un elefante con su trompita enroscada, en donde las personas le ponen un billete Sí. como señal de abundancia, o depende de la cultura, ¿no? Distintas culturas alrededor del mundo, y que han permeado la vida del cristiano, han permeado tal vez el hogar del cristiano, donde encontramos adornos que son pirámides. Me acuerdo de, hay como un viejito, ¿no? Un señor que carga distintos sacos de semilla, que representa, es una artesanía muy bonita, pero que tiene también su representación, atrapasueños, un montón de cosas que están en la cultura, en el comercio, en la artesanía, en muchos elementos. Y que sin la intención de adorar o de adorarlos, muchas veces nosotros los incorporamos a nuestro diario vivir y no nos damos cuenta que estamos confiando en esas cosas y no, por ejemplo, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá cada una de tus necesidades conforme a las riquezas que hay en Cristo Jesús. Ahí está el principio bíblico. Él nos sostiene, Él nos ayuda, Él hizo llover pan del cielo a su pueblo. Él estuvo ahí con su pueblo. Pero cuando recurrimos a estos, entre comillas, amuletos, creemos decir, no, yo no me inclino ante una estatua. Yo no adoro, no estoy violentando ni el primero, el segundo mandamiento. Pero la verdad que muchas veces de forma inofensiva y como tú decías, sutil, sí lo estamos haciendo. Permíteme también para ya ir cerrando, ¿no? El verso 23 dice, Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Muchas veces también, no solamente la idolatría, sino que estamos muy preocupados de, no sé, por poner un ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, una gran potencia, se ha reunido con el Papa y empezamos a especular y cosas así. Nunca olvidar este principio que nos deja también este verso, que los grandes poderosos no son nada comparado al poder de Dios. Y como tal dice Daniel capítulo 2, es Dios quien está al control de la historia, Él pone, quita reyes. Nosotros tenemos que estar, el capítulo 40 nos menciona estar enfocados en preparar el camino para el Señor, en este caso para la segunda venida. Una preparación espiritual, uh-huh. Una preparación colectiva, elaborar estrategias, métodos para que las iglesias, a pesar, por ejemplo, lo que vimos el año pasado, la pandemia y un sinnúmero de cosas que tal vez vendrán en el futuro, nada ni nadie puede detener la obra y la misión del pueblo de Dios en esta tierra. Josué, se nos ha ido el tiempo, pero sin duda alguna que el Señor promete restauración y un llamado especial también para cada uno de nuestros amigos en esta hora. Así es, creemos en un Dios amoroso, pero también poderoso, que nos ha redimido en Jesucristo y que pronto en Jesucristo volverá a buscarnos. Queridos amigos que siguen estas lecciones de la Biblia, creo que es la oportunidad para reflexionar, para parar y decir, Señor, haz de mí un instrumento vivo de tu gloria. Hazme un instrumento para cumplir la misión de proclamar a este Dios verdadero que el mundo necesita conocer. Y también, Señor, ayúdame a que nada entorpezca de que yo pueda cumplir ese propósito. A lo mejor hay cosas que a veces me distraen, hay ídolos en mi vida, mi yo, mi comodidad, cosas de este mundo. Señor, oremos, pidámosle a Dios que nos libre de esos ídolos, de modo que en libertad, sin ninguna atadura, sin ninguna cadena, podamos realmente cumplir el propósito del Señor de anunciar a este maravilloso Dios que nos viene a buscar. Vamos a orar pidiendo al Señor que cumpla este propósito en nosotros. Amoroso Padre que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santo nombre en esta hora. Porque tú eres Dios sobre todas las cosas, eres todopoderoso, pero sobre todo eres amor. Nos amas profundamente, más allá de lo que podemos comprender. Señor, aquí estamos dispuestos para cumplir la misión, para que tú nos uses, Señor, para que nuestros dones, para que nuestros labios puedan expresar ese amor que redime y pueda contar del plan de salvación. Y que con nuestra vida, nuestro testimonio, podamos ejercer una influencia persuasiva sobre las personas que aún no te conocen. Nos disponemos a tu servicio y nos preparamos para encontrarnos con Jesús. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Josué, por habernos acompañado en este capítulo. Y como siempre, nos encontramos en el siguiente, próxima semana. Nos veremos. Amigos, también para ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Y será hasta un nuevo capítulo de Lecciones de la Biblia. Y usted permanezca, por supuesto, en compañía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Que Dios te bendiga.